La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Bueno, señores, arrancamos la consola, la encendemos y ahora nos toca hablar del mundo de los videojuegos, tecnología y todo lo que tenga que ver con el videojuego, que es lo más importante para el día de hoy. Igual le damos también las gracias a Tecnomundo, que gracias a ellos la consola y Rock and Pop estamos regalando un PlayStation 2 con Slim, con su memoria y además 20 juegos para que lo disfrutes. El sorteo va a ser el próximo 11 de septiembre aquí mismo en el programa La Consola de Rock and Pop Interactivo. Solo mándanos tus datos personales, mandándose de dónde escribís y además el logo de la consola, y así vas a estar participando en ese montón de personas que están mandando su correo, ya saben, a rocknpophn@gmail.com, y esa consola puede ser suya este próximo 11 de septiembre aquí mismo en La Consola, gracias a Tecnomundo. Y le damos la bienvenida a nuestros queridos amigos. ¿Cómo está Don Banner? ¿Todo bien? Todo bien, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ya, tranquilo. Tranquilo. ¿Ya aflojó más el micrófono? Más o menos, okay, sí. Está es bien. Que me emociono de ver... ¿Muchos micrófonos? Exactamente, me pongo nervioso. Sí. Yo que me ayudo a la N, ahí ves a la N, las te cruces, pones tontito. ¿Eh? Qué gente está, pero bueno. Don Trinidad, ¿cómo está usted? Pues estrenando camisa, míralo, Siempre peor. Bien pegado con los Avengers este, ¿verdad? Están buenos los guajes, man, hay que ir a dar un rol. Deliciosamente desvelado, ya días no he pegado una de esas desveladas. Que, de las que querías, de las buenas. Correcto, que vos te sentías que era recompensa. O sea, de las desveladas que pegamos nosotros cuando andamos con uno que dos. Más o menos. Como este no bebe, entonces se lo echó con el nuevo juego de Transformers. Oye, qué juegas. No creo. Jugando, ¿verdad? Sí, yo debo revisar ya los Optimus de la casa este sector. Los escapes. Bárbaro, mujer de Dios. Así que es César, fíjate, por ahora está todo clink allá. ¿Cómo estás, Trinidad? No, aquí pues, como otro martes más, venimos a hablar de lo que más nos gusta, a compartir, ¿cómo es? Una migaja de nuestro baguette de conocimiento. Exactamente. Puch. Oíme. Bueno, ¿con qué comenzamos, Mr. Banner? Antes de comenzar, yo sé que vos te vas a reír de mí, me vas a molestar, pero el día de hoy está cumpliendo años la que yo digo que no es la mejor suegra del mundo, sino también del universo y dimensiones alternas conocidas. Doña Patricia Carrasco, la mamá de mi esposa, está cumpliendo años hoy, así que le deseo un feliz cumpleaños. Ay, muy grande. Una excelente suegra. Grande, grande, grande. Ahora, te voy a decir una cosa. Ya te dio la hija, ya te dieron la mano, no seas arrastrado. Es que no es tanto eso. Ah, o sea, no seas arrastrado. Uno cuando se casa, no solamente ella se casa con quiere, la persona Banner. Que elige, espérate, sino ella que también se casa con la familia. Pero muchas veces no todos tenemos la suerte que he tenido yo, de que aparte de una buena esposa, me he encontrado una muy buena familia política. Y realmente, doña Patricia es, para mí, la mejor suegra que he tenido en mis 36 años de vida. Así es. No, de veras, un feliz cumpleaños, ya que yo tuve la oportunidad de conocerle en una de las reuniones que hicimos allá. Exactamente. Donde va a ser ahora tu hogar, más adelante. Exactamente. En un futuro posapocalíptico, pero... Ojalá que no. No, verdad. La conocimos y muy buena onda, igual que tu esposa. A ver, vos sabés que ella... Se lleva muy bien con mi hija, así que desde ahí se la ganamos. Y fíjate que extrañamente ni siquiera aparece la mamá, aparece una hermana más. Eso es lo que más bueno. Me alegra, porque tengo una muy buena suegra para rato. Hoy quiere ración doble, pastel este hombre. No te van a dar, bo. Aparte que un doña, amigo... mire, igual, si me quiere mandar pastel no hay problema, pero pues, dele otro pedacito a él, no se preocupe. Mire, él lo quiere bastante. Aparte que un amigo nuestro de toda la comunidad pichinguera también está cumpliendo años hoy, así que le mandamos el saludo a Luis González Carías. Ah, sí. Cierto. Feliz cumpleaños al señor que le quitó el puesto a este hombre porque dejó de coleccionar. El jimanero. De veras, está cumpliendo años hoy, que vamos a llegar a comer arrocito, aunque sea. Bueno, no sé. Yo digo para pasar. Para echar la pasadita a mediodía. Para pasar al mediodía ahí, si quiere Luis, va, si no, está bien, pues. Yo trabajo no en la Alameda, me queda cerca. No, y doy el 50% de descuento. No, que me invite, que estoy diciendo. Bueno, pues sí, pues, solo es la mitad del costo. No, pero feliz cumpleaños también a Luisinho también, que también está cumpliendo muchos años. Y ya pasando después de la parte de satélite, volvemos a la consola, señores. ¿Con qué arrancamos, Banner? Vamos a arrancar porque creo que el día de hoy no voy a estar en el último segmento porque tengo que hacer una diligencia en cierto instituto de previsión cercano aquí a la cabina. Llega rápido, Banner, sigue hablando. Yo te miro, Lo que comentábamos fuera del aire antes de empezar el programa, que es lo del Netflix, o sea, que igual como sí. En la consola hablamos de básicamente todo, e inclusive de cuestiones que bajo los ojos del Departamento de Estado de Estados Unidos no es bien visto, pero igual, o sea, al final todos somos... No, pero obviamente, no, igual es un servicio legal. Bro. Exactamente, porque es cobrado. Entonces, el fin de semana, cortesía de nuestro querido amigo Pablo Abraham Moya Gaitán. Grande. Realmente, y completo para que sepan quién es, ¿verdad? Realmente, para que no lo confundan con otros, todas las personas que tenemos el servicio de Netflix latino pudimos ingresar al Netflix gringo. O sea, ahí... Bueno, en realidad, que vos querrás. Bueno, realmente el que vos querás, pero lo más completo, sí, definitivamente es el de Estados Unidos. Y lo interesante de esto, como platicábamos fuera del aire, es que realmente uno tiene acceso a series de televisión, a películas, bueno, como la que te enseñé de la BMX con Nicole Kidman, o sea, películas y series que uno realmente tenía años de no ver, porque nadie se ha tomado la molestia de comprar los derechos y sacarla en DVD o de retransmitirla en algún canal de televisión. Entonces, realmente, como yo te dije, Los Años Maravillosos, la temporada del Quinto Doctor, que era Tom Baker del Doctor Who, o sea, la serie de Hulk, Dimensión Desconocida, el blanco y negro cuando era... Las series de Hulk. Sí. Estaba animada el 83 y sí, exactamente. La de la de los 90 también, creo, sí, hay varias películas animadas y de personas. La serie original de Dimensión Desconocida, como decía, que era presentada por su creador Rod Serling. Entonces realmente ahí está la serie Steven Spielberg, historias Amazing Stories. O sea, realmente ahí hay para lo que vos querás. La única cuestión es que solo está en inglés, con subtítulos en inglés. Sí. Pero realmente para... O sea, dejémonos de cuento, los que jugamos, coleccionamos juguetes, paquines, trading cards, llamalo como vos querás, porque al final somos lo mismo. Muchos nos graduamos del Santa Teresita, del Guillén, del Hispano, de lo que hasta sea. De Santa Rosita. Exactamente, y no necesariamente de colegio bilingüe, pero la necesidad de aprender más de las cosas que nos gustan, hasta musicalmente hablando, nos hizo bilingües a la fuerza. Así que no hay ninguna excusa para no hacer esto. Y no sé si vos me autorizás a que yo le dé a la gente el sitio que deben de ingresar para hacer el... O ponerlo en la página de la consola. En la página de la consola, si lo puedes subir, Manuel, para con que gusto. La gente goce de este servicio. Para que la gente se pueda meter, pues, porque la idea es que la gente se meta también a la consola. Recuerden que esto, cuando uno va a hacer el procedimiento que les vamos a dar en la página de la consola, solo el free trial, la parte gratuita del programa, solamente dura una semana. Entonces tienen dos posibilidades. Una, ahí se la vamos a decir en la página de la consola. Y la otra es que tienen que pagar el servicio. Son $5 para que tengan... ¿Pero son extras o $5 de lo que pagas normal? Claro, a esto le pagas a latino. No, a la gente de este sitio. De Unblock Us. Entonces le pagas a ellos, aparte de lo que pagas por el Netflix. Pues, pero imagínate cuánto pagas por cable. 260, 270 lempiras. Sí. Y realmente vos mirás lo que ellos te dicen que vos mires. O sea, aquí vos vas a tener... Básicamente películas y series casi limitadas. Y novelas. Hasta novelas, porque está Mariela del Barrio. Es cierto. El Cuerpo del Deseo, para quien corresponda. No, pero la mención de Salvi Alta. Bueno, lo impresionante del gringo, que vi algo que tristemente Tim Burton arruinó este año, que es la serie de Dark Shadow, Sombras Tenebrosas, está desde su primera temporada, que fue como desde el 65, hasta las últimas, que fueron al final de los 80. O sea, está entera. Sombras Tenebrosas está enterita ahí. Entonces, o sea, son cosas que uno por favor, ya no tiene posibilidad de ver. El internet bueno ahí en mi casa. Dime, yo que vos hago de esas, que vos puedes hacer tu propia antena con una sartén y una USB. Sí, porque oíme, esas compañías que te venden con las papás de esas pastillitas, ¿no? Sí, eso es como USB. A papás no. Entonces sirve. Realmente saquen sus cuentas, porque Netflix cuesta como $9. $8 más 100 lempiras más son 260 lempiras lo que ustedes van a pagar. Y vas a ver lo que querés. Lo que querés. Literalmente lo que vos querés. Y lo podés cambiar del Netflix latino al gringo en el momento que vos querés. Entonces, si estás viendo Mariela del Barrio, pero si ya no querés ver Mariela del Barrio, sino que querés ver el Doctor Who. O Humble María. Exactamente, Humble María. Entonces solamente cambias, pues. Ah, existe. Sí, así se llama en Netflix. Así se llama en Netflix. Humble María. Sí. Humble María. Sí. Bueno, señores, ya saben, señores, arrancamos con esa parte de Netflix para la gente que no tienen. Yo sé que muchos ya lo están utilizando, pero. Y si no tiene Netflix, yo estuve haciendo mis pruebas el fin de semana y hay páginas que solo en Estados Unidos funcionan como Justin TV. Uh-huh. Que ya te dicen, ah, no, usted está en Estados Unidos, usted puede ver lo que usted quiera. En cambio, los latinos, como empezás a ver unos 20 segundos, pum. Si usted quiere el servicio extra, tiene que estar en Estados Unidos o tiene que pagar. Y por 100 pesos mensuales, o sea, gastamos más en cerveza, dejémonos de cuento. Y o sea, si usted tiene Amazon Prime, usted paga el servicio de Amazon para que le manden las cosas gratis. De, ellos también tienen... N cantidad de películas que te dan gratis mientras vos seas miembro del servicio. Si estás en los Estados Unidos, pero con ese programa, vos le decís que estás en Estados Unidos, tenés acceso. Bueno, estaba viendo El Hombre Elefante anoche. Está bien. Mire usted. Bueno, señores, nos vamos a música, sin antes decirle que todavía véanse a San Pedro Sula ya en los lugares para que se inscriban. El FIFA 2012 fue un éxito este fin de semana. Qué pedazo de partido. Oíme, que miraban ahí. Hasta los queques ahí. Ahí hasta los queques, créanme que no pueden perder esta oportunidad. Igual ya me mandaron los ganadores de este torneo anterior. Y ya se lo vamos a mencionar en una carrerita cuando enciende el teléfono. Yo dije, bájame el teléfono. Idiota yo, que no lo encendí a tiempo. Pero bueno, ya le vamos a mencionar los ganadores del fin de semana, tanto el sábado y domingo. Y ahora este próximo 1 de septiembre será en San Pedro Sula, lugar de inscripciones, porque todavía hay opciones, Metrocinemas Mall Multiplaza y Metrocinemas Mall Megaplaza. Ya saben, tienen la oportunidad, solo cuesta 150 lempiras. Te invita a Metrocinemas, la cadena 100% hondureña, Gamerzone y Rock and Pop con la consola. Si no, así que señores, mande. Si no me equivoco, los que ganaron ayer, sábado y domingo, ajá, van a ir a jugar ahí a San Pedro, ¿no? Sabía que había un ganador. Recuerda que son estos premios son dos. Ah, ok. O sea, allá son un par de, no sé si va a haber uno extra, pero por lo menos los primeros ganadores ya les voy a dar los nombres y felicitarlos, obviamente, por haber participado. Ya regresamos con más, señores. Estamos en la consola, aquí en la Rock and Pop. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Continuamos, señores, en la consola, aquí en la Rock and Pop, señores. Este programa que llega gracias a Tecnomundo, ya saben, Tecnomundo, que queda en el barrio El Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagadoría. Si querés más información, ventas@tecnomundohn.com. Ellos se especializan en venta y reparación de juegos y consolas. Señores, además de eso, sigan mandando su correo a rocknpophn@gmail.com porque te puede llevar un PlayStation 2 Slim más su memoria y 20 juegos para que lo disfrutes a lo grande. Solo tenés que mandarlo a rocknpophn@gmail.com. Manda la foto de la consola, del logo de la consola, además tus datos personales y de dónde nos mandas el correo y estarás participando para este próximo 11 de septiembre aquí mismo en la consola. ¿Con qué vamos, Mr. Banner? Vamos con un juego de pelea que realmente espero que sea un poco mejor que el anterior juego que tiró no esta... ¿No te gustó mucho? No estuvo malo, fíjate, pero realmente para las personas para los fanáticos de Hueso Colorado de esta franquicia, parece que dejó un poco que desear porque los combos y los fatalities y los demás eran bastante sencillos de hacer. Me refiero al juego de Mortal Kombat vs. DC Universe, que como ustedes saben apareció como en el 2008... que era fue un juego creado por el co-creador de la franquicia Mortal Kombat, Ed Boon. Y realmente lo que nos presentaba ese juego era un enfrentamiento entre los personajes del universo DC y los personajes del universo Mortal Kombat. O sea, el juego no era malo, el juego era entretenido, pero después de un rato uno aprendía a manejarlo bien rápido, sí, pues realmente el juego no presentaba mayor... Y a mí se me hacía raro mayor estar reto en un ambiente en el que hay tanta muerte que estuvieran Batman y Superman. Exactamente. A mí lo que me da risa era cuando en la traducción en Heroic español... Brutality. ¿No te acuerdas? Mujer Maravilla. Linterna Verde. No me acuerdo. Era gringo el que lo estaba traduciendo. Es que era bien raro porque era un gringo con acento español, entonces te daba como más risa. Pero bueno, el juego tuvo su importancia y realmente entretuvo a la gente mientras no los aburrió. Entonces, ahí tuvo su éxito. La cuestión que ahora la misma persona, Ed Boon, está anunciando para el 2013 un lanzamiento simultáneo para Play 3, Xbox 360 y Wii U, que es Injustice, Dioses entre Nosotros. La premisa del juego es un juego de pelea exactamente, no exactamente, pero con un sistema de juego muy parecido al de Mortal Kombat vs. DC Universe, pero con varias mejoras. Entonces, la premisa del juego es qué pasaría si de repente todos los superhéroes o los superhéroes más poderosos del universo DC, como Superman, Batman y la Mujer Maravilla, se vuelven malos. O sea, ¿qué sucedería si de repente las personas... El lado oscuro, ¿no? Exactamente. ¿Qué sucedería si las personas más poderosas y más emblemáticas de todo un universo de superhéroes de repente dejan de defender la verdad, la justicia, la American Way of Life y empiezan a hacer macaneos por todo el mundo y básicamente lo que hacen es convertirse en criminales? Entonces, hasta donde se sabe ahorita, le va a tocar a personas como Nightwing, Linterna, exactamente, Linterna Verde, y superhéroes no tan poderosos como Superman o la Mujer Maravilla, detenerlos a sus amigos que se han vuelto villanos. Entonces, realmente, como primicia para un juego de pelea, está bien interesante. Porque imagínate que vos vas a estar jugando y te vas a estar dando cuenta que si no lo haces, porque ese es el feeling de los juegos de Mortal Kombat, que la historia era increíble. Como por ejemplo en Mortal Kombat 3, cuando Sub-Zero se quitó la máscara, sí. Que cuando empezó a leer la historia, te das cuenta que él traicionó a Shao Kahn, que no estuvo de acuerdo en que lo convirtieran en Cyborg, y que la cicatriz que tenía es la cicatriz que él obtuvo escapando del mundo de Shao Kahn. Entonces realmente siempre los creadores de Mortal Kombat han tenido la delicadeza de ponerle una historia bien importante atrás a cada juego. Y esto no va a ser la excepción. El juego te va a presentar una cantidad industrial de combos equivalentes a los de Mortal Kombat. Obviamente no pueden ser tan sangrientos porque al final son superhéroes para todo público, pues. Pero desde el momento que lo estás haciendo que son villanos. Exactamente, pero lo que sí te están diciendo ellos es que, por ejemplo, Nightwing va a tener la capacidad de cambiar del palo, del staff, uh-huh, de él, a los chacos, o a los... Windings, sí, exactamente. Entonces, son varias cosas, o sea, va a haber una barra que vos vas cargando para hacer movimientos especiales. Eso recuerden que en los juegos de pelea se hace cuando no te pegan o algo así. Igual como lo implementaron en el último Mortal. Exactamente. Podés robarle energía a tu oponente a medida que vas avanzando, puedes tirar objetos, los escenarios van a ser lugares como la Baticueva o la Fortaleza de la Soledad de Superman, van a haber villanos de parte del lado de los héroes. Se supone que el Lex Luthor va a estar del lado de los héroes. Entonces realmente el juego promete. ¿Cómo se llamaba aquella? ¿Dos Tierras? La película de que salían... Tierra 2. Tierra 2, ¿verdad? Que salían... Cuando Alexander Luthor... Sí, sale bueno. Sí. Que no lo creen. Más o menos ese es el feeling de esta, hacer los buenos y los malos buenos. Fíjate que Pablo Moya tiene razón. Probablemente sea en Tierra 3. Es muy probablemente que va a ser en Tierra 3, pero no está confirmado. Supuestamente va a ser en el universo DC normal. Hasta donde han dicho ahorita. Para mí que esta es la excusa perfecta para que por fin le puedan hacer fatalities a Batman, a Superman y a la Mujer Maravilla. Probablemente, o sea, el juego... En el anterior no se podía, ¿no? No, podías hacer una brutalidad heroica, le decían ellos. Exactamente. Que te pegaban una cachimbiada que quedabas, pero... Pero no fatalities. No, era un fatality porque el código de honor de esos tres es no matar. Bueno, Mujer Maravilla tuvo que hacer una excepción, pero era para Superman. El juego supuestamente va a ser T, o sea, va a ser para adolescentes de 12 o 13 años en adelante, o sea que no va a ser algo tan sangriento. Habría que ver qué tal. Igual va a salir para Wii U también. Y estos están como Chuck Norris arriba, ¿o? Que si no les ponen ahí, no salen. Más o menos. Pero es interesante la historia realmente, fíjate. O sea, por lo menos es algo diferente. O sea, es algo que nunca se ha visto, pues. O sea, no hay ningún juego de pelea que se haya visto, o por lo menos de los personajes de DC, que se haya visto una historia así donde hay un ligero twist, que uno está acostumbrado a ver en los cómics, ¿verdad? Pero no en los juegos de pelea o en las películas. Está bien. Entonces, bueno, señores, ¿para cuándo es este juego? 2013, no hay fecha exacta todavía, pero habría que ver, ojalá que mejoren la... sencillez y el factor de aburrimiento que tuvo Mortal Kombat versus DC Universe. Porque es que vos lo agarrabas la primera vez, que la mera. Claro, porque querías ver cómo eran los combos de tus superhéroes favoritos. Pero pues, cómo quedabas con eso. Pero ahí nomásito llegaba. Bueno, señor, aquí tenemos los ganadores de este fin de semana, mirá, en el torneo de FIFA, aquí en Tegucigalpa. Primer lugar para Gerardo Flores, el segundo lugar, Heiler Lagos, tercer lugar, Javier Martínez. Y para el cuarto lugar, Luis Vanegas. No nos pusieron la edad, pero sí, señores, ahí están los ganadores. Así como, Luis Vanegas es el dibujante. Luis Vanegas, dice acá. Así que, señores, nada más les resta a ustedes en San Pedro Sula ser parte también de estos cuatro ganadores, porque tienen premios espectaculares, cortesía de Metrocinema. Hay una cena romántica con René Torres, así que pónganse vivos. Sí, sí. Ahí va a estar Manuel Trinidad. Óyeme, el Twitter de la radio, estuvimos mandando todas las fotos de lo que estuvimos haciendo el sábado. Ahí tomando fotos con la gente de Metrocinema, la gente que llegaba y toda la cosa. Óyeme, que gente más alta me llegaban a los hombros, po. Sí, sí, en sillas. Música, ya regresamos, señores. Rock and Pop y Tecnomundo, te regalamos un PlayStation 2 Slim, memoria y 20 juegos para que lo disfrutes a lo grande cuando estés aburrido. Es muy fácil, solo mándanos el logo del segmento La Consola al correo rocknpophn@gmail.com. Mándanos tus datos completos y de dónde eres y estarás participando. Sorteo este 11 de septiembre en el segmento La Consola de Rock and Pop Interactivo. Patrocina La Consola de Rock and Pop Interactivo, Tecnomundo, ventas y reparación de videojuegos y consolas Barrio Jazmín. Cae entre Secretaría de Finanzas o escríbenos a ventas@tecnomundohn.com. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en La Consola de Rock and Pop Interactivo. Continuamos, señores, en La Consola. Cállate, Banner, hombre. Tienes que terminar tu programa, hombre. Espérate, vos. Ya le mandaste feliz cumpleaños a tu suegra. Ya nos van a mandar pastel. Tranquilo, hombre. Vamos a llegar. Vamos a llegar al millón. No te preocupes. Como dice Basilos. Continuamos, señores. Ya saben, este programa, gracias a nuestros amigos de Tecnomundo, que nos trae esta consola de PlayStation 2 Slim con su memoria y 20 juegos para que lo disfrutes. Solo manda el correo a rocknpophn@gmail.com y vas a estar participando gracias a Tecnomundo, la consola de Rock and Pop Interactivo. ¿Con qué vamos, Mr. Banner? Vamos con un juego familiar que ya está confirmado para el Nintendo Wii U, que va a ser supuestamente de los lanzamientos para esta consola, que es Nintendo Land, que es un intento de Nintendo para crear una nueva franquicia iniciando su nueva consola. En este caso, vos con los Mii, que son los avatars, los pichinguitos que creas a tu imagen y semejanza en tu Wii, vas a llevarlos de paseo a un parque de atracciones temático con todos los personajes de Nintendo. Entonces, obviamente, cada una de las atracciones va a estar basada en un juego exitoso de Nintendo. Por ejemplo, está confirmado el Animal Crossing Sweet Day, el Donkey Kong Crash Course y el F-Zero Attraction, que son juegos basados en Animal Crossing, en Donkey Kong y en F-Zero X. Entonces, andando por el parque, al más puro estilo del Disneyland Adventures de Xbox 360, te vas a encontrar con personas disfrazadas de Link, personas disfrazadas de Mario Bros, personas disfrazadas de Luigi. El paraíso del cosplay. Exactamente. Entonces, imagínate un Disneylandia, pero en vez de que sea Mickey, es Mario Bros. Entonces, vos vas a poder andar disfrutando con tu familia. Y lo interesante de esto es que la experiencia va a cambiar dependiendo si utilizas el gamepad de Wii, si utilizas un control de Wii o si solamente estás viendo jugar a otros jugadores. Porque aunque vos no utilices a tu Mii, si vos lo metes dentro del paseo, tu Mii va a interactuar aunque vos no lo utilices. Entonces la experiencia de disfrutar el parque de atracciones de Nintendo va a cambiar según, como ya expliqué, lo que estés utilizando vos. Me suena parecido a PlayStation Home. Algo así, fíjate. Algo así anda. Supuestamente va a ser sumamente completo y sí, vas a sentir que estás dentro de un parque de atracciones. Si es totalmente en línea la experiencia, me imagino que va a ser como esto, el PlayStation Home, que cuando alguna compañía, un Konami, un Capcom, quiere enseñarte un juego, hace como una atracción dentro de la ciudad y vos vas a ver. Me imagino, o publicidad o algo así, o algún preview o alguna cuestión parecida. Correcto. Van a haber 12 atracciones diferentes, o sea, como Disney. Van a haber como 12 mundos, 12 lugares donde Mario, uno de Zelda, etcétera, el de Donkey Kong, el de Animal Crossing. Entonces, realmente, al mismo tiempo que anuncian para el Wii U juegos como el que hablé hace poco de DC Comics, ellos nunca van a dejar de lado los juegos que permiten que toda la familia disfrute un momento de sana diversión, porque este tipo de juegos, como el Mario Party, te permite que vos con tu familia, con tus hijos, con tu mamá o con tu esposa o con la persona que escojas, pasen un buen rato, una buena tarde de sábado, una buena tarde de domingo, disfrutando realmente un juego familiar en una consola, pues. Entonces, como casi siempre están plagados de minijuegos, entonces esto hace que la experiencia sea realmente entretenida. Oíme, este juego entonces, obviamente la familia lo va a disfrutar a lo grande. Claro, o sea, si vos te fijas, en los últimos meses Nintendo ha estado anunciando cualquier cantidad de juegos para el Wii U. O sea, tanto exclusivos como juegos que han aparecido para otras consolas como el PlayStation 3 o el Xbox, o continuaciones de franquicias que van a aparecer igual en el 2013 para Xbox y PlayStation. Entonces realmente es ir pensando, haciendo la guaquita o ver qué se hace para ver si realmente el Nintendo, el Wii U vale la pena. Pero recuerden que al igual que todas las consolas, y eso existe desde que yo tengo memoria, y eso fue ya días, la primera versión de una consola no es recomendable comprarla. O sea, la primera edición. La primera edición. Porque por lo general... errores de hardware. Exactamente, hay errores de fábrica que por la prisa de sacarlo a la venta, los programadores o las personas encargadas... no lo han resuelto y eso lo resuelven en el camino. Exactamente igual que el primer PlayStation 3 que apareció, el de 40 gigas. La 360, la Xbox 360. No, pero ese duró años, brother. Eso era ya como un intento terrorista de Bill Gates destruir a todos los jugadores del mundo. Pero, por ejemplo, el primer PlayStation 3, el de 40 gigas, calentaba. O sea, no se quemaba como el Xbox. Pero el procesador era un poco más lento y tenía ciertos problemitas que luego fueron arreglados con la siguiente versión. ¿A costa de tu jugabilidad con el Play 2? Exactamente, vos lo has dicho, en el caso ese sí tuvo consecuencias negativas. Pero habría que ver, pues ya todos sabemos que el Wii U aparece a la venta en diciembre. Vos me habías dicho que iba a ser el costo más o menos de un Wii normal. Sí, lo que costó el Wii cuando empezó. Sí, como $250 más o menos. Habían versiones que costaban $199. Un productor de third party que le dicen, que hacen accesorios X para todas las consolas, metió las cuatro patas en una conferencia y revelaron cuándo sale el Wii U. ¿Cuándo? 20 de noviembre. Así Dios que, así como ustedes dos dijeron acertadamente la semana pasada, empiecen a recolectar sus moneditas, sus fichitas. Porque desde el 20 de noviembre van a empezar sus hijos. ¡Papá, ya sale el nuevo Wii U! Yo creo que la competencia siempre ha sido de otra consola, porque no sale nada. No sale nada. O sea, ahorita el mercado sale, es para no Wii. Salir. Sí. El 3DS XL. Y el Wii U. Sí, pero no van a competir entre ellos fuerte así con consolas de sus tamaños. Se complementan. Por eso te digo, claro. Puedes utilizarlas al mismo tiempo. La cuestión es que Nintendo, yo creo que lo que René quiere decir es que Nintendo va a tener 2 años... Libres, entre comillas, porque el PlayStation 3 y el Xbox van a seguir produciendo, pues, o sea, todavía están... Exactamente. La cosa es que ahora la ventaja va a ser de que vas a poder comprar un juego para Wii U que también sale para PlayStation 3. Uh-huh, habría que ver si el Wii U va a ser reproductor de Blu-ray o va a tener una... Que sí, ¿verdad? Que iba a tener para Blu-ray. Una multimedia extra. Espera que sí. Eso espera la patria. Porque es lo que único, lo que no tiene. Y por eso los juegos son de menos calidad. O sea, no digo que son malos, sino que, por ejemplo, vos ves la nitidez que te presenta el Xbox 360 o la PlayStation 3, no te lo presenta el Wii. Es que el Nintendo Wii básicamente es un GameCube con otros controles. Con esteroides. O sea, un GameCube con esteroides. O sea, la mejora en el procesador fue mínima. O sea, gráficamente hablando, está como 3 generaciones atrás del PlayStation 3. No es capaz de reproducir HD. No es capaz de reproducir HD, con eso te lo dicen todo. Y ya con el Wii U se supone que podría ser eso, que es lo que le hacía falta. Así que mis estimados padres de familia, no vayan de maules ahorita a ningún lugar a comprar un Nintendo Wii, porque... Salvo que es lo de más barato. Exacto. No, igual. No, porque, ni así. Estás a 90 días de comprar una consola nueva, más o menos al mismo precio. Es que hay algo terrible aquí en este mundo. O sea, si vos tenés a tu hijo en una escuela bilingüe, o sea, obviamente papi y mami tienen más posibilidades que vos, ¿verdad? Y a niños de escuela bilingüe le van a comprar un Wii U antes de que salga al mercado. Ajá, y si vos venís y le compras a Luna un Wii ahorita, obviamente el compañerito le va a decir, ¿y vos qué consola tenés? Va a sufrir estúpida. Más que lo que yo sufrí. No, yo tengo un Wii U, estúpida. Entonces, ¿me entiendes? El niño empieza a sufrir. Entonces no vale como la pena. Niño, yo lo meto y lo... ¿Cómo? Que no soy hombre, ¿no? Como niño salido de escuela bilingüe, te puedo contar que lo que acaba de decir este hombre es la ¿Es cierto? Pura, ¿verdad? No, sí, yo sé. Yo que tenía un Atari 2600. Mírate, me decían pa. ¿Qué cosa? Bueno, vamos a música, señores. Banner, entonces, ¿te zafuqueás? Por supuesto. ¿Te pelás entonces? Bueno, te regresamos al último segmento ya con las noticias. Nos vemos el próximo martes. Trinidad, ya regresamos. Arico. Cobarde. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Continuamos, señores, en la consola, en el último segmento. Gracias a nuestros amigos de Tecnomundo. Siguen mandando el correo a rocknpophn@gmail.com, señores, porque una consola de PlayStation 2 Slim más 20 juegos y una memoria para que lo guardes todos los juegos que tengas sin ningún problema. Solo tienes que mandar al correo a rocknpophn@gmail.com tus datos personales, de dónde mandas el correo y el logo de la consola. Y así vas a estar participando para este próximo 11 de septiembre gracias a Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de consolas. Esto en el barrio El Jazmín, que hay entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía. ¿Con qué vamos, Van? A ver. No, ya, ya, Van, ya lo perdimos. Pero oye, le van a dar pastel hoy. Hablemos de Transformers. Sí, ya está. Contame, todos modos, contanos lo que viste de ese juego. Y no ya, ya tu impresión, porque voy a lo tener después. Ya ahí, está en el Facebook. Ahí está la foto, que no me deja mentir. Ajá, a ver. Pues, mira, sin arruinarte el juego, sin arruinarte la historia, te puedo decir que este juego va para Juego del Año. Así de sencillo, la historia... ¿Qué le puede quitar como Juego del Año? ¿Cuál es el posible o el pelo en la sopa que... Mira, hasta ahorita, a hoy... ¿Qué fecha es hoy? 20 de agosto del 2012, el único que ha salido, que yo le digo, se dan a los penales con Transformers, es Darksiders 2. Pero es un género un poco más oscuro, sangre, destrucción y muerte, no lo pueden jugar tanto los niños... Este es más familiar. Este es un poco más familiar. Sí, ves, pedazos de robot volando por todos lados, pero no se mira tan gráficamente sangriento, no sé. Ajá. Pero oíme, la historia está hecha de tal manera que vos te sentís una recompensa por cada vez que sacaste el hacha de Optimus para degollar a alguien, cada disparo, cada tipo que salvaste. Todo, o sea, todo tiene una razón de ser. Está tan perfectamente engranado que absolutamente cualquier cosa que vos haces, cada vez que vos te transformás en tu modo vehículo, uh-huh, es por una razón justa y necesaria, y te empieza a sacar esa expectativa a la que vas a llegar. Oye, entonces es un juego que realmente vale la pena. Ya salió. Ya salió. Si no está aquí y si no tiene cómo comprarlo, está disponible para descarga en el PlayStation. No, tenés que pagarlo, obviamente, ¿verdad? No es que es gratis. No, pero lo tenés en un instante, en un día lo bajás. O igual, yo creo que en Tecnomundo ya en esta semana ya llegaba. Sí, yo creo que ya está. Así que pueden llamar o mandar su correo, como les mencioné, para que les hagan cualquier cosa. La otra cosa que te contaba, fuera de cámara, fuera de micrófono. Oye, este ridículo. Próximamente, la consola TV. Sí, ¿verdad? Oíme. El otro que te contaba fuera de micrófono era que me gustó la manera que Hi-Moon Studios vino, y así como vos puedes usar a, qué sé yo, un Cliff Jumper, vos puedes usar a Metroplex, puedes usar a Optimus Prime. Vos agarrás desde el principio, porque en el anterior vos empezabas con un jugador. Ok, ¿cómo es este? En el War for Cybertron vos venías y el capítulo 1 era Optimus Prime, por ejemplo. El capítulo 2 era Megatron, el capítulo 3... Aquí no, aquí es toda una historia. El capítulo 1 empieza, como le dicen en inglés, in media res, que uh-huh, es como estás en una, ya en el final del juego. Entonces vos haces la misión introductoria con Bumblebee para aprender a jugar y todo. Y en el momento que vos terminas tu parte como Bumblebee, empieza, o sea, el Optimus empieza a recordar qué fue lo que pasó desde, uh-huh, War for Cybertron. Y ahí es donde empieza, donde termina War for Cybertron, ese recuerdo, ahí es donde empieza el juego. Lo primero solo es para que vos aprendas a jugar, es correcto, saltar, y es el final de la historia. ¿Del primero? Del segundo. Ajá. Empezás como, ¿cómo decirte? Como Inception, que empezás, ajá, en el final y después empezás, correcto, a proceder. Así empieza el juego. El director, Matt Tigger, en realidad se nota que el tipo es fanático. Que le entiende el trámite. Le entiende el trámite. ¿Por qué no lo agarra Michael Bay y le dice, luego, dame una...? Te cuento que la gente de... No la gente de Hasbro, pero sí la gente del sistema de suscripciones de Transformers, el del Botcon, que son los fans que hacen su convención anual y que consiguen juguetes licenciados, ajá, para Transformers, le están dando pero por todos lados a Michael Bay, criticándolo, que cómo es posible que este hombre con la mitad del presupuesto hizo un juego que es mucho mejor que las tres películas combinadas. Bueno, pero es que es diferente una película que un juego también, en cierto, pero... En este punto te puedo decir que hay una línea muy delgada entre un videojuego y una película. ¿Sabes cuál es la diferencia? Ajá. Historia. Sí, porque mezclaron de todos los universos habidos. Hay referencias al cómic, hay referencias a la serie de los 80, hay referencias a Prime, lo donde vos querrás. Bueno, ahorita, hasta donde he llegado, mi personaje favorito no ha sido Optimus, sino que es Cliffjumper. Bueno, pero vos tenés algo, aunque sale como 40 segundos, pero en el caso de la serie, porque vos seguís y es la voz de La Roca. Ok, ese era el punto al que yo quería llegar. Y aquí en Cliffjumper de Prime, la voz es La Roca, Dwayne Johnson. Hizo un papelazo y ahorita, por lo que estaba viendo en el episodio del viernes, el preview que te dan, ajá, regresa Cliff Jumper con ¿sí? Arcee. No sé por qué, pero sí regresa. Yo miré a... Eso me dejó extraño, pero bueno. La cosa es que en el juego, esta voz de Cliff Jumper es Cliff Jumper, es el mismo Cliff Jumper que estaba en Tecnomundo, el ajá, juguete. Ajá. Pero con la cabeza del de la serie de Prime. Ajá. Y la voz la hace Nolan North, que él es una eminencia en videojuegos. Él es el que hace la voz de Drake de Uncharted, ajá, que es el juego que le encanta a César de Exploradores. Él es la voz del pingüino en Batman, en la nueva serie, en el nuevo juego. Ajá. Batman Arkham Asylum, Arkham City. Oye, el tipo es una eminencia. Y la fase en la que vos estás como Cliff Jumper, él es como un explorador de ruinas antiguas, que es lo que hacía Nathan Drake en Uncharted. O sea, te están dando homenajes no solo dentro del mundo de Transformers, sino que también fuera del mundo de Transformers. De los que hacen sus personajes que crecieron con, por sus voces, ¿no? Increíble. Bueno, señores, así que se los recomendamos. Pidan, váyanse a Tecno Mundo a preguntar. Si no, pues pueden descargarlo, como mencionó Manuel Trinidad, para que ustedes tengan ese fútbol ya. $60. ¿Qué son $60? Cuando es algo bueno, no te duele. No te duele. No lo pensás así como que, ay, sí, que... Que aquí, mirá, mi colección de Transformers Prime no me ha dolido tanto. Bueno, señores, gracias, Manuel. Bueno, dentro de un par de minutos va a estar el podcast. Para quien no nos pudo escuchar desde el principio del programa, pues tengan la oportunidad de bajar y escuchar, porque estuvo muy completo el programa. Hablamos de Netflix, hablamos de lo que a usted se le ocurra. Y como última noticia de la carrera, para que te reías, no es de juegos, es más de tecnología. Vos sabés que Samsung perdió la demanda que tenía contra Apple, le tiene que pagar 1.05 billones de dólares. Ajá. ¿Sabes cómo se vengaron los de Samsung? Ajá. Le están pagando a Apple en monedas de 5 centavos. Están mandando camionadas tras camionadas tras camionadas de puras monedas. Pero lo están haciendo por maldad. Es que la demanda no dice cómo tenía que pagar. Lo tenés que pagar. Es correcto, están pagando con monedas de 5 centavos. Son largos. Oye, hace números, son 20 billones de monedas. ¿Dónde pusieron tantas monedas? Es lo que estoy. No, y como están pagando de poco a poco, la cosa es, pobrecito los de Apple, ¿qué vas a hacer con ese montón de centavitos? En los bancos de Estados Unidos no te permiten depositar cantidades así sin contarlo. ¿Y a quién le vas a pagar para contar todo ese montón de monedas? Bueno, por eso es un montón de dinero. O sea, que una parte le den para el que va a contar. Y no solo es a uno. Mejor que fundan ese montón de monedas y hagan componentes. Sí. Bueno, nos vamos, señores. Despedimos la consola y ya regresamos con Rock and Pop Interactivo. Ya regresamos con más. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.